No queremos sus ventajas, queremos más poder para la juventud. Poder para la gente. Poder para la gente. Poder para la gente. Poder para la gente. Es tu elección, te pueden decir que va a ser diferente. Te pueden decir que hay solución, pero no es así. Sin poder para la gente. Poder para la gente. Poder para la gente. Poder para la gente. Poder para la gente. Poder para la gente. Poder para la gente. Poder para la gente.